la que nos salvamos. Claro. Yo funciono así. Y no funciona bien. No sé. Siempre para. El tejo pasado para mal. Pa adelante. Es una. Eso solo demuestra que vivimos en el infierno. Es una filosofía oriental. ¿Viste? Lo tenía en noticias más adelante. La revista Time decidió que este año que está terminando es el peor año de la historia de la humanidad. Que nunca había habido tanta maldad. Tantas dificultades para la humanidad. Yo creo que Cristo no. Debe estar diciendo en el año 30. Sí. ¡Oye! ¡Ey! La peste negra. No, y los dinosaurios habrían visto los meteoritos. Papi, mira. Claro, sí, es fácil decirlo. Ahora, en realidad, dinosaurio, humanidad, no habían humanos. Para ti. Desubicado. Es fácil decirlo. Sí. Es un chiste que había y que muy ya no antiguo. Se puede reproducir. No de se los puede dinosaurios. Reproducir los dinosaurios. La encuesta del día de hoy tiene que ver con algo que comienza mañana. Es el retiro del 10%, el segundo 10%. Mucha gente se apresta. Antes de la fase 2, ¿eh? Especialmente aquellos que tienen que hacer las negociaciones con las luz y venderlas. Tienen que hacer, qué sé yo, para que la plata esté ahí. Y entonces le preguntamos a la gente, ¿en qué vas a gastar el retiro del segundo 10% que comienza mañana? ¿En qué vas a gastarlo? ¿Vas a hacerlo? Las alternativas son deudas. Alternativa B, regalos de Navidad. Alternativa C, gastos generales. Y D, no me quedan ahorros. Aquí hay gente que se queja, que dice que tú no pusiste la opción ahorrarlos. Ah, yo sí, estuve a punto de ponerlo en vez de no me quedan ahorros. Igual pero, era una opción. Sí. Pero lo dejamos en el ítem gastos generales. Ya. ¿Eh? Claro. Ok, se entiende. Es como tú ve. Gasto inversión. Ve tú. Sí, ve claro. Tú o tú ve. Lamentablemente no podemos hablar por Twitter, que nos acorta las palabras y las frases para dejarlo claro, en cosas inentendibles. Por ¿no? Por favor. Por favor, Narita. Ya están aquí los titulares del día. Es ella. Carla Martínez. Ministro del Interior Rodrigo Delgado dijo que espera que para la Navidad podamos tener a lo mejor otra fase para la región metropolitana que a partir de este jueves pasa completa a transición. Tal vez le podemos pedir al viejito Pascuero que cambie. Ministro de Economía Lucas Palacio solicitó al MinSal que pequeños comercios puedan funcionar en días de cuarentena. Chile reportó 1.389 casos nuevos de COVID-19, la cifra más baja en 5 días. Espacio Riesgo denunció que el Ministerio de Salud le debe más de 4 millones de dólares por el arriendo e instalación del centro hospitalario Huechuraba. El Reino Unido comenzó la vacunación masiva en contra del COVID-19 en Estados Unidos. La Agencia de Medicamentos de ese país anunció que la vacuna Pfizer y BioNTech no presentan riesgos de seguridad. Comisión Mixta aprobó 18 escaños reservados para pueblos originarios. El gobierno pide llegar a un acuerdo y advierte que estamos a tiempo aún de no cometer un error histórico. Colo Colo perdió 2-0 frente a La Serena en un duelo clave y que amenaza con el descenso de los árbitros. Y con esto termino, falleció el ex técnico de la selección argentina, Alejandro Sabella. Sabella. Eso también se tragó la impresora. Se la tragó. Se tragó, no mira, llegó. La impresora se tragó. El Reino Unido, que comenzó la. No va más. La vacunación se lo masiva. La esa información no la tenemos. Se la tragó la impresora, pero lo que me acuerdo, sin mirar mis apuntes. Es que el Reino Unido está en Europa. Que eso, una señora de 90 años fue la primera en que le pusieron la vacuna. Inoculada. La primera vacunada. Acá en Chile, ¿quieres inocularte? Acá en Chile también esa decisión está siendo evaluada. ¿Quién va a ser la primera persona inoculada? Se Piñera, evaluó en PROP. Ya lo descartaron. Fue lo primero que hicieron. Descartar a Piñera porque alguien lo propuso. Piñera está descartado. Entonces tiene que ser alguien. Al final. Alguien mayor que trabaje en. O sea, que una. Ambas cosas. Ahí claro. Está la encuesta. Habría que. ¿Quién debe ser el primer inoculado? Anótala. El viejito Pascuero. Uno. Sí, porque sí, son gente que debería estar ahí. Pero es chileno. Es chileno. No, Jorge Araya. La versión chilena. Jorge Araya de la cisterna. Todo no, el mundo podría lo sabe. Ser el ministro de salud. Enrique París. Por él ejemplo. Él es adulto de los mayores también. No, es tan mayor. No, adulto joven. Sí, adulto, parece que no alcanza la edad. Pamela Giles, yo creo que cumple la Pamela Giles, por lo menos de la adultez. Ahí está. Tiene que ser mayor de 60 o de 65. De 65. Florcita sí. Motúa. También, ahí tiene uno. Pero no trabaja en salud. Tiene que ser que trabaje en salud. Ah, Guillermo Teller. Guillermo Teller. Eso puede ser. Guillermo Teller. Sí. ¿Quién más? No sé. Bueno. Ya, la otra noticia que se tragó la impresora fue... Oye, qué buena sección. Lo que se tragó la impresora. Se tragó la impresora. Listo, vamos. Lo que ocurrió con Colo-Colo ayer. Estuve revisando la tabla de posiciones, lo que me acuerdo, porque no tengo los apuntes, se me tragó la impresora, lo que me acuerdo. Perdió 2-0 ante La Serena. Hubo incidentes ayer afuera del estadio Monumental, fuertes. Que cerrar el metro. Fuertes, muy fuertes. Y estuve revisando la tabla de posiciones. Colo-Colo, en este momento, hoy, miércoles 9 de diciembre, está en el último lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos. No, pero lo más dramático es que está a 5 puntos de quienes lo anteceden. Es decir, aún ganando. De Coquimbo. Y Palestino. Sí. Aún ganando, no la mantiene, alcanza. En la siguiente fecha mantiene la última posición. Ahora, ¿cuántas fechas quedan? Esa es una buena pregunta. 11, ¿sabes lo que habría que hacer? 12. Habría que googlearlo. Lamentablemente esa información se la tragó la impresora, así que no. Se lo tragó la impresora. Y lo otro que se tragó la impresora, que también aprovechamos de comentarlo al tiro, tiene relación con lo que ocurrió en Argentina ayer. Algunos dicen les llueve sobre mojado a los argentinos. Se murió Alejandro Sabella, ex técnico de la selección argentina, ex técnico de, ayúdame Marcelo, eso se lo llevó la impresora, ayúdame. Sí, con estudiantes. Con Estudiantes de La Plata. Sí. Tenía un cáncer. ¿Qué nombre es Estudiantes de La Plata? Sí. Porque uno dice, si fuera de contexto, y uno dice, wow. Estudiantes con dinero. Esto, ricachones. Señoras y señores, es una moneda. Así parten los cursos de introducción. Oye, pero espérate. Fue subcampeón en Brasil. Sí. ¿Y qué más? Y... porque lo tuyo no se lo llevó a la impresora. También jugó en River. En River y en Estudiantes. Fue entrenador y ganó la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata. No, le fue muy bien. Y entrenador de la selección, pero fue en una seguidilla de entrenadores que no tuvo muy buen resultado. Pero a él le fue bien. Salió segundo en Brasil. En Brasil no. Ahora para ellos salir segundo no es ganar. Ser tercero no es igual que llegar en un primer lugar. Oye, no, pero ¿saben qué? Estuve leyendo... tus viejas cartas. Claro, que parece que a él le afectó mucho la muerte de Diego Armando Maradona, que eso habría deteriorado su estado de salud. ¿En serio? Sí. Pero era joven, 66 años. Súper joven. Súper joven. Mira, súper joven, súper joven al rescate. Bueno, pues está bien, se lo ocurrió la impresora. Oye, no, esas son las detalles. Noticias que se tragó la impresora. Pero ya que está en el mundo del deporte, hoy día juega un partido clave. ¿Por qué estás hablando así? A las 5 de la tarde, clave. Algo del deporte. Clave. El Inter de Milán. El Inter. Vidal se lesionó. Es curioso, es una persona de poca lesión, pero Alexis va a estar al ruedo. En la cancha. Salta al ruedo. Oye, sí. Y a propósito de rueda. De ruedo, rueda. Ya. Yeah. Dicen que ya está casi listo para que se vaya. Bueno, son millones de dólares lo que. La prensa deportiva dice está con un pie adentro y otro afuera. ¿Y a dónde se iría? A Colombia. A Colombia. Bueno, que echaron a Queiroz. Bueno, el tema. Bueno, Colombia también ha estado con dificultades. Sí, mucho. Pero es tremendo equipo. El comentario que nos sirve para. Es tremendo equipo, ¿ah? Tremendo equipo. No, y es de cuidado. No, el tema es que entonces lo que decía Marcelo es que los colombianos le pagan a los chilenos y los chilenos le pagan a Sabella. Eso es básicamente. Claro, la jugada. A Rueda. A Sabella. Le pagan el funeral. Una ouija. Chile se pone con el funeral. Es un entrenador por ouija. Llega el capitán. Marcelo. ¿Qué hacemos? El cambio. Marcelo. Dice que es tu mamá. ¿Qué? Oye, así que ojo, yo creo que en cualquier momento se produce, según la prensa deportiva, se produce la esperada reunión entre representantes de la NFP para, dicen, para, que ya estaría listo. De nuevo, esto no Carcuro idea. Para. No, Carcuro, un caballero no habla. Es un caballero. Ya. Ahora las noticias que. A mí una sí vez tengo me saludó acá. En la calle, yo me estaba preparando, yo estuve con él en Australia, así lo conozco. ¿Y no te saludó? Y pasé por el lado y me quedó mirando y se hizo el de las chacras. Mira, Larry. Se hizo el Larry, igual que. ¿Cómo se llama? Libardo. Libardo. Lo de Libardo lo sabíamos, lo de Pedro sí. me desayunó. Al lado mío, como si fuera una especie como. No me veo, no me estás viendo, chao, no me veo. Y yo pasé por el lado y... Tú decís, ¡Pedro! ¡Me pongo de pie! ¡Me puse de pie! Iban tomados de la mano, Libardo y Pedro. trabajaban en una orquesta. Y ahora vamos ahora a las que sí tienes. Sí, vamos a las noticias que sí están impresas en esta mesa. Fíjate que a pesar de que estaba prohibido por el tema de la pandemia, se dijo no va a haber peregrinación al santuario de Lobas, que ayer martes fue feriado a propósito de eso, pero fíjate, y Walls llegó gente, es que 3.000 peregrinos. No, es que los 3.000 peregrinos era... como Rojito vale más, o sea, perdón, pero el creador vale más que la pandemia, o sea, acabó esta pero buscando. Si el creador entiende que estamos en una pandemia, bueno, y que la gente no puede ir, ¿o no? Y él, si él creó esto, pues. Él debe, claro, él, habría que explicar, o sea, que, pedirle alguna ¿de qué explicación? ¿Me estás hablando? Claro. Sí, sí. ¿Qué iba a decir tú? No, no, es que es una última cosa deportiva que es muy curiosa que ocurrió ayer. En la Liga de Campeones estaba jugando el Paris Saint-Germain con un equipo de turco en Estambul, el Istanbul Başakşehir. Y estaban jugando y los dos equipos decidieron a los 21 minutos retirarse. Porque desde la banca turca escucharon un comentario del cuarto árbitro, que era rumano, racista. Y el comentario fue, le explicaba al árbitro que está dentro, el negro de allá. Y eso fue terrible, lo que causó la... Pero ¿cómo el negro de allá? Le has dicho, ¿quién es el que hizo el foul? El negro de allá. El morochito. Hay que avisarle al diputado Coloma que está contra los afrodescendientes. El negro de allá, y eso dejó el descalabro. Mira. Hay que ahora decir, el que no es, ¿cómo decirlo? El aquel, no es blanco. Ah, no es tan blanquito. Ese que no está amarillo. Bueno, solo quiero... No dije amarillo tampoco. Solo quiero para eso. Rosado, rosado oscuro. Según el Pantón... ¿O no? El 816K. Es el 442. Eso. Teníamos eso que todo yo decirlo en Pantón. En número. Sí. Para eso la camiseta tiene número. Mostrario de pinturas. ¿O no? Sí. Oye, nos dice José Cobar si el triunfo de Lucé también te lo comió la impresora. Me lo comió la impresora, efectivamente. Hay que destacarlo, ¿eh? Ganar en Argentina siempre para los chilenos ha sido un... No, no, hay, se lo tragó definitivamente la impresora. Se lo tragó la impresora, lo siento. Oye, amigo cruzado. Vamos entonces al último resultado de Everton, ¿tú sabes cuál no, fue? ¡No! ¡Córtala! 2-6. Qué terrible. Ay, ya, bueno. Ya se dan por pagado a todos los de la Católica que sí, ya se lo comió la impresora. Se lo comió la impresora, ¿qué hay que decirle a alguien acá que no es, es que Colo Colo nunca haya bajado a segunda. Tiene una fecha en 1945, una temporada en donde bajó a segunda división. ¿Alguien no, aquí dijo que nunca ha bajado Colo Colo? No, nunca ha estado en segunda división. Esto es lo que dice sí, alguien acá. Sí, sí, sí. No sé. Marcelo, me dice que bajó, la Católica ha bajado 3 veces, la U una y Colo Colo una. Una también. En 1945. Sí. Qué pena que no te acuerdes. No, no, no. Porque tú en esos años estabas vivo. Tú ya yo, ibas a yo lo pongo una luz de duda. ¡Que googlearon! Ya, pues nano. Se te perdió el... Oye, ya, ahora sí. Juégala hoy día. ¿Con quién? Con... Oye, ojalá supiera. ¡Habría que googlearon! Juega a las 6, entiendo. Bueno. Pido Audax Italia. Ah, gran equipo. 6:30. Ya. Pido un poco de paciencia para esta parte del bloque para nuestros amigos de regiones, porque mañana la región metropolitana, todas sus comunas entran a fase 2, es decir, transición, y se ha hablado harto del tema desde distintas aristas. Parto por lo que dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el fin de semana, pero no, ayer feriado. Dice él, al igual como lo dijo en su momento el presidente Piñera también, que para la Navidad o días previos a la Navidad, si efectivamente hay un avance en la región metropolitana, se va a evaluar esta decisión de que la región metropolitana pase a fase 2 y se podría levantar esa restricción, porque sabemos que la fase 2 tiene varias restricciones. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, también decía que probablemente hubiésemos tenido que pasar a cuarentena si no se hubiese tomado la decisión de que mañana jueves parta la fase de transición. Así de grave está la situación en la región metropolitana. Algunos en regiones, y pongo ese punto, pues se está discutiendo mucho respecto a qué va a pasar con el comercio, especialmente el comercio minorista, personas independientes, las pymes que se organizan y apuestan todo para la Navidad, para organizar las ferias navideñas. Ayer el ministro de Economía, Lucas Palacio, decía que ya se está elaborando un protocolo en conjunto con el MinSal, que debiese incluso haber respuesta este mismo jueves respecto a qué va a pasar con eso, para que la semana del 19 y 20 de diciembre puedan funcionar las ferias navideñas. Pero el paso este, en términos como concreto, es que sábado y domingo hay muchas restricciones, pero el resto de la semana sí, pero es exactamente sí, lo pero mismo. El problema pero cambian los aforos de algunas cosas. Nada, pero mira, el alguien ayer me contaba que había ido al mall. Pero ayer no había restricción. Por eso, pues. Pero eso va a seguir tal cual. No va a cambiar. No, porque cambian los aforos de... Pero nadie... Ya, pero espérate. No, ¿es el tema? Este es el tema, el siguiente. Por favor, te pido... Pongámonos serios. Un poco de empatía. Porque resulta que tú... Marcelo... Puedes ir a la hora que tú quieras o más o menos manejar tus tiempos para ir al mall si quieres ir a comprar regalo al mall. Ah, tú dices que el fin de semana es el pero momento. El fin de semana es donde la gente tiene más tiempo para es ir verdad, a comprar, si es el tema. Entonces, considerando el año que ha tenido el comercio, ojo que no estamos hablando de las grandes tiendas, de los grandes centros comerciales, estamos hablando de pymes, de pequeños comerciantes, insisto, que se juegan el presupuesto de todo el año para invertirlo en esta fecha. De hecho, hay muchos llamados. Invertirlo. Hay muchos llamados, no sé si en su círculo cercano, de decir, ¿sabéis qué? Este año, si es que hago regalos, me comprometo a comprar solamente en Chala. Pymes. Ah. Solamente en tiendas pequeñas. No voy a ir al mall. No de Silicon Valley, por ejemplo. Estamos haciendo un llamado a que la gente no vaya al mall. Por favor, las grandes tiendas nos pueden... No, pero en los malls, aunque no en lo vez del no el televisor de 65 pulgadas, un teatro de titres. Por ejemplo. Por ejemplo. Yeah. Oye, okay. Súper buen ejemplo. En los malls hay mucha pyme. Hay sí, mucha, se usa mucho. Especialmente en el mundo textil. Y también ponen en los bandejones de los pasillos. Ponen bandejones central. Es que no sé cómo se decirlo. Pasillos. En los pasillos. Pasillos. Hay kioscos. En el sí. bandejón central. Es que hacen un espacio especial. Kiosco. Que yo le llamo bandejón. ¿Por qué bandejón no? Comercial central del mall. Del espacio así comercial. Que vamos a ver, chiquillos, qué pasa. Pero hay mucho comentario respecto a ahora, esta fase 2. A la que vamos a pasar. Porque hay la fase 2 de ahora no es la misma fase 2 de antes. Eso es lo que quería decir. Cambio. Eso es lo que quería. Me adelante, la Marco. No, adelante. Iba a decir justamente pero eso. Pero onda. Que la gente cree, porque hemos cambiado muchísimo este año. Este año ha sido largo. Sí. Entonces hemos tenido cambio de fase 2. La fase 2 era bastante restrictiva en los meses de julio o agosto. Pero es muy distinta ahora. Hay cosas que se estaban programando, sobre todo en términos de espectáculo y en términos de ferias navideñas, que eso sí que está acotado, eso es todo lo que tengo que decir. Está acotado. No, pero por ejemplo, veía muchos músicos y obras de teatro que iban a hacer aforos limitados con gente. Y ahora no lo va a poder. Claro. Ahora lo que hacen es que muestran, esto es muy curioso, muestran un avión en donde está todo lleno el avión. Sí. Y después muestran una sala de teatro en donde como se ve parecido, digamos, ¿no? Bueno, pero esa sala no vuela. Por ejemplo, se ha comentado mucho, porque en fase 2 se suspenden los viajes interregionales. Entonces hay gente que dice, ya, se suspende el viaje interregional, pero las fronteras siguen abiertas. Donde ahí también puede haber un espacio para más fácil, el virus. Si tú te fueras a Puerto Montt, es más fácil volar a Argentina y de Argentina volver a Puerto Montt... que viajar por dentro de Chile. No, porque a Argentina no te dejan entrar. Pero los argentinos podrían llegar. Pues los argentinos pueden entrar a nuestro país. Claro. O decirle a alguien, tengo mi cupo y aquí mi arriendo pagado para ir a ver el eclipse, anda tú. Bueno, eso es un punto importante. La cantidad de gente que iba a ir a ver el eclipse y ahora no puede viajar a ver el eclipse. A no ser que se vaya hoy. No puede bajar. Hoy es el último plazo. No, porque llegan a fase... salen de fase 2. Hoy día se pueden ir. Ahora, mañana no. Y después hay un proceso para la gente que sea de la región metropolitana y que le pille el otro lado, tiene que pedir un permiso y se vuelve. Y se vuelve, claro. Entonces, a todo esto, estaba leyendo también que también se nos trajo la impresora. Qué lamentable. Que toda la parte turística, ¿cómo se dice? La reserva. ¡Abrío! La reserva. Sí. Disminuyó un 30%. Con respecto a lo que estaba pronosticado. O sea, está... ¿Qué, Marcelo? Pero en el eclipse. ¿Pero para el eclipse? Para el eclipse. Ah, perfecto. Que no me dejan terminar. Marco me leyó la mente. Sí, tenía un 80% de reservas, pero eso no se está cumpliendo. La gente se va a arrepentir. Pues, ¿y devuelven la plata? Oye, Yo creo que no. Depende del tipo de reserva. Lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Qué linda canción. Bueno, cambiemos ya, de tema. Espérate, no, antes de cambiar de tema, porque es que hubo algo que me faltó, que lo hemos comentado varias veces, pero ya esto me supera. Me supera. Nuevamente, fiesta gente clandestina. Les gusta. El feriado, es que todo escalera lo que es, de tango. Oye, todo lo que es ilícito. La media fiesta. ¿Cuánto? Más de 100 personas. No te puedo creer. Te juro, la media fiesta, una casona grande. ¿Dónde era esto? En Calera Tango. Si no fuera por los vecinos. El nombre ya es un nombre. Una cosa argentina, una cosa argentina. ¿Qué hacéis, Calera de Tango? No sé. Bueno, hay que decir que. ¿Y tomaron preso a los organizadores? Sí, y sí todo? Pero es que aún así, porque hemos conocido varios casos, como que la gente le da lo mismo. Y organiza la fiesta, bueno, igual, con luces. Volviendo al tema del paso, no, habido, yo creo que en esta medida así como radical de todos, around the world. Hay una cosa también muy de comunicacional, de símbolo, más que de cosa concreta. Es estamos mal, hay que hacer una cosa brutal. Y también el reconocer de que esto, como se hizo al principio, era medio raro esto de que una comuna, otra comuna, no, que fueran comunas, sino que ahora todos, sí, juntos. Es que yo digo, ¿qué va a pasar? ¿Te acuerdas la época donde no siquiera era toda la comuna, sino que la mitad de la comuna? Ñuñoa Sur. ¿Qué iba a pasar? Porque como dice la autoridad, lo dijo la subsedasa, lo dijo el ministro Delgado. La subsedasa. Sí, pero es la subsecretaria. Así se dice en la jerga. Es como una la subsedasa y el subsecretaria. Es como un químico, se mezcla la subsedasa con la menganaza. La subsedasa. Dijo también el presidente Piñera, se va a evaluar esta medida. Ya, cuando se evalúe y se diga ya, ok, para Navidad vamos a levantar la restricción. ¿Irá a ser para todos o para algunos? Mira, la pregunta que queda ahí. Queda pendiente. ¿Pero qué creen ustedes? Ahora, la noche, no sé, ¿qué va a pasar? La noche de Navidad es semana, ¿no? 24, sí, día hábil. De hecho, nosotros trabajamos. Entonces yo no veo la necesidad que la levanten. ¿Para qué? Para ir a ver a nuestras familias. Hay gente que vive fuera. Pero por eso, Marcelo, qué poco empático pero conmigo. ¿Vas el día de la Navidad? ¿Para qué vas a ir el fin de semana? Ay, qué más. Bueno, el yo día justo de la Navidad. ¿Quieres de mí? De verdad. Yo justo iba a decir el mismo chiste, pero como lo hiciste primero, voy a solidarizar con Carleta. No hay que ver, Marcelo. Si tampoco se trata de. Pero no, pero uno, no peleemos. ¿Qué no día cae? Cae día. Viernes. ¿Qué cosa? Jueves, el 25. El 24 en la noche. Jueves. Ya, pues te vayas el miércoles. 24 jueves. Y te volví el viernes. Jueves. Perfecto. Pero para eso necesito pasar a fase 3. Ah, no puede ser. Sí, pues. Ay, Marcelo, fíjate que yo solo pienso en sexo. Pandemia, en eso. Todavía no entiendo. Vamos a pasar a fase 3. Y me pasan cosas, fíjate. Oye, ya, espérate. Me pasan cosas, fíjate. Este tema, chiquillos. Este es bueno. Breaking qué news. Bueno que no se lo tragó la impresora, porque si no se me habría olvidado. A ver. Espacio Riesgo acusa al MINSAL de deberle. De deber. Más de 4 millones de dólares. Son 2.900 millones de pesos. Oye, ¿qué me decís? Sí, pues mira. Sale caro, ¿eh? ¿No se suponía que esto era gratis? No, nunca dijeron que era gratis. Te juro, anda un... ¿Está esa frase por ahí? Anda un retuiteo en su momento del entonces ministro de Salud, Jaime Mañalitz, donde un titular asegura que sale tanta plata. Ya. Y él retuitea eso y dice, nada. O sea, como costo cero. Después, no sé si ustedes se acuerdan, que dijeron, bueno, ya, en realidad sale algo, pero sale lo mismo que gana un parlamentario. O sea, nada. Lo mismo que en un parlamentario, bueno, ¿te acuerdas? Básicamente es lo que por, está... Pero por nuca. Por enfermo. Ah, no, porque... por hora. No, Marcelo, no lleves a la confusión. Sí. Porque estábamos hablando del arriendo de Espacio Riesgo. Sí. Ahora, entonces pasamos de nada a casi nada y ahora a 4 millones a de lugar. Dólares. Pero lo más... Las vueltas del destino son también de que en algún momento dijo que era un arreglín. Que había como amigos que mira, te voy a para que soluciones tus problemas porque no tenís posibilidad de hacer. Y ahora no le están pagando. No, o sea, esto es una estafa, al revés. Se cagaron a los amigos. Se cagaron a los pobres. Mira, es que ya no hay amigos. No sé qué es que justo echaron a mi amigo. No, en su momento dijeron, ah, el encargado, hoy día escuchaba, el encargado del área norte, el gerente general de la firma. Esta es una frase muy chilena. Del Ministerio de Salud. Oye, yo tengo un amigo ahí y después, oye, mi amigo ya no trabaja ahí. Ya no está. Eso no, es básicamente una conversación. El Ministerio de Salud dijeron de que el contrato tiene que ser firmado por la parte contrayente, es decir, el espacio de riesgo, y que no le han traído el contrato. Una vez firmado, se va a Contraloría, Contraloría le da el vamos y ahí se le paga. Y que eso es lo que ha faltado. Mira. Así que están saltando antes de tiempo los. No sé yo, porque resulta que en el mes de julio, la Contraloría General de la República declaró ilegal un segundo contrato que se firmó con es que espacio de riesgo. Este es el primero. Y dijo que había una presunta duplicidad de prestaciones. Y no quiero ser mal pensada. Meterle el dedo en la llaga. No quiero, pero cuando se supo esta información, las cosas se fueron juntando, porque recordemos que el encargado de hacer todo este tema Era el ex subse Zúñiga, el de redes asistenciales. Y el de ahora que no lo tienen panado, lo sacan. Es que no es colorín. Dice que no ha tomado colorín, el sol. Pierde presencia. No, increíble. Voy a leer una noticia de julio, 6 de julio del 2020. Más de lo que cuesta un parlamentario. Gobierno gastó 86 millones en el arriendo de espacio riesgo. Estamos hablando ahora de 4 millones de dólares. Sí. 86 millones de pesos en el arriendo de espacio riesgo. Pero será al día, tal vez, po. A ver. ¡Ay, estoy googleándolo! Así que, chiquillos, yo creo que hoy día toca. Sale el certificado de cumplimiento y estoy viendo. Se utilizaron 15.000 metros cuadrados del espacio riesgo, que tiene otros 5.000 metros para un pabellón. Se dice que son 3.000 UF con el valor de la UF, más de 86 de millones, pero solo arriendo correspondiente a abril. Pero no, arriendo mes, 86 millones, 149.560 en abril. No tengo idea cuáles son los otros gastos. Sí. O sea, sí. Ya, pero mira, está claro que ha sido todo medio confuso, ¿eh? Bastante, es bien confuso. Bastante, o sea, confuso. Aquí aparecen decretos del Ministerio de Salud. Y impresentable que además no paguen. Además, o sea, si ya la cagaste, cágala bien. Se caga, la cagala de una. Oye, y otro dato, ¿cuánta gente finalmente utilizó esas camas? Eso iba a preguntar. ¿Tampoco yo? ¿Alguno de nuestros auditores, nuestros chuchis? No, pero algún chuchis a lo mejor. Acuérdense que Zúñiga fue atendido ahí. O conoce a alguien que se atendió en espacio riesgo. Yo tenía un amigo. Yo fui a los Beastie Boys ahí, por ejemplo. Yo fui a un matrimonio. Pésimo lugar espacio riesgo para ir a un concierto. Para los conciertos. Yo fui a ver varios grupos, pero fui a un matrimonio ahí. También. Muy, muy bueno. Muy bueno. Sí. Se funciona bien para matrimonio. Yo fui a una feria de autos. Yo he ido a trabajar como reportera para. Yo pensé como como tona. El salón del automóvil. en el stand de citronetas. Aquí, 30 de julio, 4 meses, casi 700 pacientes. El cierre del espacio riesgo. Hubo 700 pacientes. Estamos hablando del 30 de julio. Habría que dividir 2.900 millones por 700. ¿Cuánto costó cada paciente? El director del Servicio de Salud Metropolitano Norte dice que efectivamente existe una deuda. Sin embargo, dice él que es mucho menor a la reclamada por esta empresa. Hasta suelo dice, por el chorro. Nosotros tenemos una deuda con espacio de riesgo de 2.092 millones de pesos. Ya, y que es lo que decía yo, de que tiene que ir a la Contraloría. Pero es que lo que pasa es que la gente de espacio riesgo dice que a esa cifra, que es más o menos cercana, hay unos 900 millones de diferencia, es más IVA. Y con el IVA llegamos a los 4. Es más IVA, claro. Del 10%, pues ya. Sí. Hay que ver si gana 1.5 millones de ahí. Otro tema cortito para ir cerrando, que no quiero que se me quede. Mira, este tema alcanzó. Mira cómo salió de la impresora. Casi se lo comió. Casi no salió este tema, pero es muy importante. Tiene relación con los escaños reservados para pueblos originarios. ¿Me van a creer que todavía no hay acuerdo? La comisión mixta ha votado y rebotado y revisado. No hay acuerdo. Lo que se ha aprobado hasta ahora son 18 escaños reservados para pueblos originarios, donde se va a contar con 9 escaños supernumerarios, un 5% para candidaturas con personas en situación de discapacidad, dice el proyecto. Pero ojo, porque ni en la sala ni en el Senado existe acuerdo sobre esto que se acaba de aprobar en comisión mixta. Y

con respecto no me digas que Wisconsin. No, es Pennsylvania. Mira, Pennsylvania. Que no es Pennsylvania, que la gente lo dice mal. Lo dice mal. Pennsylvania. Que gringo dijo Penny. Ok, vamos. Ya. Primera pregunta. ¿Cómo se llama el intendente de Valparaíso? A la cuenta de 1, 3, 4, 5, 6. Yo también. El intendente de Valparaíso se llama. Capitán Araya. No. Y descarto al tiro que seamos parientes. Jorge Martínez Durán. ¿Estás seguro? Googleado. Lo googleó rápidamente. Googleado al toque. Efectivamente, Jorge Martínez. Don Jorge Galdame Martínez. Galdame llegó ahí con un. No me ha llegado. No me ha llegado. El comentario. Aquí ahora recién me llegó. Entonces tenemos un resultado de 1-0. ¡Marco Silva! ¡Qué atroz! ¡Qué atroz! Yo debiese irme, te juro. Bueno. Qué bueno sacarte una sonrisa. Oye, ¿sabes por qué? Puro riendo. ¿Sabes por qué preguntaba por el intendente de la región de Valparaíso? Porque resulta que como venimos recién saliendo un fin de semana largo o sándwich, quienes tuvieron la oportunidad, de partida el intendente de Valparaíso y el Seremi de Salud dice que desde el jueves en adelante se va a instalar, así textual, una muralla china. Para que la gente no vaya a la región de Valparaíso. Por el virus chino debe ser. Una muralla todo está, china. Todo está conectado. Oye, todas estas cuestiones no las podéis decir. Ya no las podéis decir. No, ¿cómo van a hacer esa muralla? Una muralla de mujeres chinas. No. No entienden nada. Sí, bueno. Porque resulta que la región de Valparaíso, yo no sé si ustedes se acuerdan, se demoró mucho en pasar a la etapa 3, que en el fondo te permite reactivar ya de manera más contundente el comercio. Pero tuvo dos demoras. La primera demora fue que que no les ponían cuarentena. Claro. Y hablamos entonces, con la autoridad. Entonces, ellos no quieren retroceder a fase 2, como está ocurriendo, o como ocurrirá acá a partir de mañana en la región metropolitana. Así que muralla china. Muralla china. ¿Por qué se ríen? Si yo no lo dije. Y si avanza yo, Maya, hay una montaña rusa. No lo dije yo. Muralla china, montaña rusa. 1-0, arriba Marco Marcelo. Y un beso francés. Ya, muy bien. Siguiente pregunta. A ver. Le lanzarán a la guagua china. Sin bigotes. Según las autoridades. Guagua rusa era, ¿no? La guagua rusa. Guagua rusa con bigotes. Según las autoridades, específicamente carabineros. Con el retroceso a la fase 2 de toda la región metropolitana, este fin de semana, ¿cuántas personas van a estar confinadas en Chile? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quieres un número exacto? ¿Sí? 8 millones. 8 millones, por ahí. 7, 8 millones. Fíjate, 10 millones. Fíjate que más. 10 millones de personas. No más. 12 millones de personas. No más. Pero más para arriba, más 14. Más. Mira, por ejemplo, aquí alguien dice 13. No. Hoy a propósito del número que el ministro París, a propósito de la llegada de vacunas, dijo: tenemos asegurado aproximadamente el 139% de la población. ¡No sabía matemáticas! ¡Ese era todo el error! No te puedo ahí, creer. Después, los chilenos descubrieron que su ministro de salud es un genio de las matemáticas. Oye, espérate ya. ¿Alguien dice 13? No, pero anda cerca. Marcelo dijo 12, también andaba cerca. 16, 15 millones, no. Muchos, chiquillos. Vamos, que se puede. 12 millones y medio. ¡No! Alguien dice 10 millones. Casi. 11 millones. Bien, Marcelo. Nadie sabe para quién trabaja acá. El que se aviva, se aviva. 11 millones de personas van a estar en confinamiento este fin de semana. El fin de semana, ya. Así que se debiese notar la diferencia. Sí, pues ya a tomar en serio esta cuestión de quedarse en la casa. Digámoslo. Está bueno. Digámoslo. Sobre todo tomar salud. Yo voy a quedar. Bueno, se supone que, por ejemplo, los restaurantes, que sabemos el sector gastronómico, no lo ha pasado nada de bien, van a poder funcionar de lunes a viernes. Pero los que tengan terraza, los que no tengan terraza, no van a poder funcionar. No. No, ni los cafés ni los restaurantes. Pero ojo, los que discriminan. En la otra fase 2, en la antigua, no se podía. Sí, pasé un avance. Entonces quedamos 2-0. Arriba Marco Marcelo. Siguiente pregunta. A ver. Esta fue la información que se tragó la impresora. A ver. Pero sabes la respuesta. Que tiene relación con la muerte del técnico argentino Alejandro Sabella. La pregunta es: ¿entre qué años fue entrenador de la selección argentina? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo tuvieron en sus pantallas cuando hablamos de esto. ¿Entre qué años? Entre el 2013 y el 2015. No. 2012 y 2014. Hoy alguien da esa misma respuesta que tú. Está muy cerca, pero es incorrecta. 2012 y 2015. No, 2013 y 2014. No. 2014. La respuesta correcta la da J. Galdames, entre el 2011 y el 2014. A tantos años tú. Sí, y ahí fue donde la selección argentina logró el primer lugar en las eliminatorias sudamericanas y llegó a la final del Mundial 2014, que no llegaba a esa instancia desde 1990 en el Mundial de Italia. Ahora, yo creo que estuve viendo un documental anoche en la televisión argentina. Para los argentinos, ese era el momento. Sí. Ese era el Mundial. O sea, porque 2014, Messi está en su mejor momento y la selección tenía unos jugadores extraordinarios. Y fue la misma selección que después perdió con Chile en la había perdido la Copa América. La primera Copa América y después perdió la otra. Y después perdió salió segundo, tres copas. Apunta penal. Dios mío. ¿Vieron Carmel? Saludos para ellos. Carmel. A propósito de Argentina. Cantar al tal, al tal, tal, al tal. La miniserie. Carmel de Bizel. Véanla. A mí me gusta el macchiato, no el caramelo. 2-1, se estrechó el marcador. 2-1, sigue ganando Marco y Marcelo. Dame un fiumicino. ¿Quién dijo esta frase? A ver. Avanzamos, pero falta un esfuerzo más. Cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo sé que se están imaginando muchas cosas. Yo pienso sexo. Mi amor, avanzamos, pero el último esfuerzo. Claro. ¿Es ese entrenador de la Católica, Holland? No. No va por ahí la cosa. No. Avanzamos. A esta altura, mira, nadie avanza. Por lo menos en este país nadie avanza. Pero él dice, la persona dice, avanzamos, pero falta un esfuerzo más. Christian Monkeberg, dice Fernando Porter. Y tiene toda la razón. Adivinen por qué tema. A propósito de escaños reservados. Falta un esfuerzo. Escaños reservados, fin de nuestro amor. Pero fíjate que el ministro Monkeberg. ¡Qué buena esa canción! Estamos separados. El ministro Monkeberg dice algo que yo no encuentro razón. A ver. Dice: estamos a tiempo aún de no cometer un error histórico. Ese es un llamado que le hace a los parlamentarios de ambos. Claro, que lleguen a acuerdo luego. Al otro sería todos los escaños reservados, ¿eh? 155 escaños reservados. Y digamos un acuerdo. Hay que votarlo, pero todos escaños reservados. Porque cada uno tiene su ficha. Entonces aparece. Yo. Es como la silla reservada. La silla reservada. Todo escaño reservado. Y después los diferenciamos por precio. Como en los teatros. Es una idea. Mira, como vamos de esta idea mejor que todas, eso es el problema. No sé. Bueno. Ojalá lleguen a acuerdo pronto. Se produjo el empate. Así que esta pregunta lo define todo. Atención. Qué nervio. ¿Cómo se llama la fase 2 a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Preparación. No. Teresita. ¿No se llama preparación? No. No se llama, pero como fase 2. Apertura. No, pues Marcelo. Penetración. Nosotros. Ay, ¿cómo se llama la fase 2? ¿Qué atroz? No. Se llama, como dicen los chuches, lo dieron vuelta, se llama transición. ¿Y cuántos meses llevamos con esto y todavía no se sabe? ¿Cuál es preparación la siguiente? La siguiente. Cuarentena, la transición, preparación, apertura inicial y apertura. Total. Avanzada. Bien, los chuches, lo dieron vuelta, los felicito. Nosotros estamos en transición. Y no, pues estábamos nosotros estamos en preparación. Pero vamos y mañana a vamos a entrar transición. A transición. Y hay algunos que ya están en apertura inicial. ¿Ya? Yo estuve cuatro de esos, ¿no? Parcero, que ya está en el umbral. No me meto yo en la vida íntima de las personas. Mira, la tetera la vamos a hacer al gobierno. Oye, me los tenía así y después, mira. Oye, mira. Uy, ladies. Llega ahora, Vamos, vamos, vamos, vamos. Nadie juega conmigo, pero vamos. Vamos, vamos. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Sí, tampoco es tan difícil. Son cuatro personas. Cuatro gatos. Bueno. Ya. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dijo que espera que para la Navidad podamos tener a lo mejor otra fase para la región metropolitana, que a partir de este jueves pasa completa a transición. Sobre las fiestas clandestinas, atención con eso que se han dado a conocer durante los últimos días, el jefe de gabinete señaló que no hace más que ratificar la decisión de que la región metropolitana esté en fase 2 es correcta desde el punto de vista sanitario. Jingle bell, la fase no alcanzó, te quedas en tu casa y te tapas la garganta. El Ministerio de Economía solicitó al MinSal que pequeños comercios puedan funcionar en días de cuarentena. Pequeño comercio. Es decir, el fin de semana. Lucas Palacios se refirió al funcionamiento del comercio durante la fase 2 en la región metropolitana que va a comenzar este 10 de diciembre. El ministro señaló que el comercio puede operar con un permiso de desplazamiento que se obtiene en comisaría virtual. Asimismo, anunció la elaboración de un protocolo para que las ferias navideñas puedan funcionar. Puedan funcionar. Tan pequeño es el comercio, es que no lo veo. Es tan pequeño. Tan pequeño es. Tan caro es. Chile reportó 1.389 casos nuevos de COVID-19, la cifra más baja en 5 días. Y 17 nuevos decesos. 8 regiones disminuyeron sus nuevos casos en los últimos 7 días. Y 5 regiones en los últimos 14 días. Asimismo, las regiones de O'Higgins, Coquimbo, Maule y Metropolitana tienen el mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos 7 días. Sube, sube, como la espumita. Sube, sube, sube, sube, sube. Y mi corazón palpita, palpita, palpita. Espacio Riesgo denunció que el Ministerio de Salud le debe más de 4 millones de dólares por el arriendo e instalación del centro hospitalario Huechuraba. Sin embargo, desde el Servicio de Salud Metropolitano Norte afirmaron que la deuda es menor a la reclamada por la empresa. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dijo que confiaba en que el ministro Enrique París y su equipo lo resuelvan. Paga lo que debes. Toma chocolate. Paga lo que debes. Llegó el coro. Ya, está intentando cualquier cosa. Es un coro. El Reino Unido. El Reino Unido. Comenzó la vacunación masiva en contra del COVID-19 en Estados Unidos. Además, la Agencia de Medicamentos de ese país anunció que la vacuna de Pfizer y BioNTech no presenta riesgos de seguridad. El presidente electo Joe Biden prometió 100 millones de dosis de la vacuna para los estadounidenses en sus primeros 100 días en la Casa Blanca. Un millón al día. Mira qué rápido hizo el cálculo. Bueno, está yo bien. Digo que sí nomás. Sí. Para ti los números son metáforas. Ya, siguiente noticia. Comisión Mixta aprobó 18 escaños reservados para pueblos originarios. El gobierno pide llegar a un acuerdo para este tema. Advierte que de no ocurrir, aquí hay una herida en ciernes para la democracia. Eso dijo la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Y el ministro de SECPRES, Cristian Monkebe, dice que estamos a tiempo aún de no cometer un error histórico. Escaños reservados, fin de nuestro amor. ¿Qué canción es esa? Cama separada, sueños sin amor, cama separada, fin de nuestro amor. Una pareja que decide poner camas separadas. Poner camarote. Sí. Te crece. Con esto ¿Por qué tiene una larga y otra corta? Con esto termino. Colo Colo perdió 2-0 perdió Colo Colo frente a La Serena en un duelo considerado clave y que supuestamente amenaza con el descenso de los salvos. El partido estuvo marcado por incidentes de hinchas del Cacique a las afueras del Estadio Monumental. Y con esta derrota, Colo Colo quedó último en la tabla de posiciones con 18 puntos. Lloremos todos de Arica Magallanes por Colo Colo que se va al descenso. Eso. Fue el resumen informativo Esto no es Plaza Italia. Oye, 4 leones dieron positivo de COVID en el zoológico de Barcelona. Pero, ¿qué hacen que los visitantes de ese lugar? Y el guardia. Mira. Yo solo me beso con ellos. Una cosa pasó a la otra. No sé. Pero, ¿cómo lo explica, señor guardia? Pues, no sé. Yo tenía COVID. Yo te lo dice en el mundo de los animalitos. Tesla está construyendo una fábrica importante cerca de Berlín, en Alemania. Ya, en Berlín. Los ambientalistas detuvieron, estaban talando un bosque donde iban a hacer la fábrica, porque ahí hibernan las famosas culebras de Berlín, no sé, y que las pueden despertar. Entonces hay que esperar que terminen de hibernar. Ah, y ahora hay que respetarlo todo, ¿no? Sí, están durmiendo. Están durmiendo. Y respetarlo todo. Yo no sabía que las culebras hibernaban. No, yo no tenía idea. O sea, yo sé que hay una que está durmiendo hace rato. Claro, depende de tu caso. Hay otras que son unas fieras. ¡Qué perro! Una boa, se enrosca la pierna y la seduce. No, y le corta la respiración en pocos segundos. Ahí está el león. Tranquilo, fiera. Oye, en el mundo de la matemática, el mundo de Caleta, ¿no? Sí. No. ¿Cuál es el número perfecto? ¿Ustedes saben cuál es el número perfecto? ¿El del salario? No, hay un número que es el número perfecto. El 7. Siempre yo pensé que era el 7 y el ahora 9. Me salen con que es el 6. No. Pero 666, the number of the beers. 6. Los números perfectos son aquellos iguales a la suma de sus divisores. 6 se puede dividir por 1, por 2, por 3. Y cuando suma esos números, el resultado es 6. Oh, que mira. Es un número perfecto. No, está muy bien, ¿eh? El primero que lo dijo fue ni más ni menos que Euclides, el famoso delantero derecho de Unión Española, claro, llegado de Brasil. En su influyente obra, en Fluminense, Los Elementos, había descubierto 4 números perfectos. A ver. Si te da curiosidad saber cuál es la fórmula, aquí va. Pero suena un poco nerd, ¿no? Así como, descubrieron números perfectos. Nerd. No hay posibilidad de que alguien con un descubrimiento así. Que como. Además, son súper perfectos. Además, es perfecto en ciertas cosas. Es perfecto para ti. Pero en otras, no tanto. Todo número nuevo va re bien. Tú sabes. Pero después. El chiste de la fiesta de los números. Sí, cuéntalo. Menos al cero. Que se puso el cinturón. ¿Sí? Y pudo entrar a la fiesta. Era un 8. Ok. Por eso se puso un cinturón. Oye, el chiste malo. Ah, no, era al 8 no lo invitaron. Y llega al 0 y no lo dejan entrar y dice, ay, pues me puse cinturón. Eso era. Claro. Ah, mira, era al revés. No era así. Era, mira. Era el número perfecto. Entre el 6 y el 9 de la mano. Ya. Y hay otro que son los números divinos. Ah. El 24. ¡Qué hace divino! Te apuesto. No sé, es un artículo muy grande. Y después está el número erótico. Teníamos que llegar ahí. Sí, obviamente. Ahí. Todas las noticias se desencadena para llegar a un clímax, a un punto. El elusivo impar. ¿A usted le gustan más los pares o los impares? Los pares. Ahí también. Tengo problemas con los impares. Ah, yo tengo. A ti te gustan los impares. Me gustan los impares, fíjate. Me gusta el uno, más el 3 que el 4. En el auto. El 1 con palito. En el auto. ¿Al 7 le ponen palito? Sí, pues sí lleva. No es necesario. Hay 7 con y sin. Marcelo. En caligrafía no. Se le ponía palito. Se le pone. Y a la Z. También se le pone. Sí. La 7. Sí. Y las 7 Z. Se pone. Buena para el palito. Se pone el palito en la 7 y en la Z. ¿Y a la O le ponen sombrero? A la O. Si fuese francesa. Cinturón. ¿De qué estamos hablando? Fantástico. No, bueno. Un programa que trata de actualidad. ¿De qué estamos con hablando? Con caligrafía. El cero con. Con caligrafía. Y el número. El número. ¿Cuál es el número virginal, sabes? No, basta. Menos 1. Menos 1 virginal. No, porque eso ya perdió algo. ¿Y cuál es el número virginal? No cero. Sé, el cero. El cero, pues el cero es virginal. Va a ser completado. Y ya perdió algo. Menos 1. Claro, vamos a ver. Menos 1. Ya va a atrás. Si te llegara un menos 1 acá, tú le decís, ¡oh, papi! ¿Qué pasó? Mira, y el menos 3 te diría el menos 1. Sí, un subterráneo, uno va viviendo que el menos 4. Sí.

eso de la velocidad significa a más personas. Y la idea era que las personas estuvieran transmitiendo a menos de una persona. Eso es interesante, Rosa, que la gente como que no lo domina muy bien. Esto de la carga viral. ¿Hay gente que anda con una carga viral mayor que otra? Es que están más son más contaminantes. Por ejemplo, si una persona es más salivosa que otra, tiene la capacidad de transmitir más. Bota más saliva, digo, básicamente. Bota, exactamente. La gente silente, la gente callada es más sana. Obviamente, una persona que es más callada, digamos, va a tener menos posibilidades de transmitir porque eleva menos cantidad de saliva al exterior, bota menos partículas contaminadas y el problema mayor está en los que son asintomáticos y que no saben que están, que tienen el virus. ¿Ya? Y esos son los más peligrosos. Y bueno, y como estamos en pleno periodo de verano, las personas ahora ya están saliendo al exterior, están compartiendo más y además disfrutando un poquito más de la vida. Y el reírse a carcajadas también provoca este virus que salte en partículas mucha distancia. Nosotros somos los más contaminantes. Claro. O cantar también hace mal, ¿no? Cantar también hace que se salte. También le cantamos acá. Sí, absolutamente. Cantar, silbar, gritar, hacer ejercicio. Bueno, todas esas cosas que generan que estas partículas salgan al exterior con más velocidad o a más distancia. Una carcajada a las distancias son mucho donde tira sus partículas. Claro. Una tos, por ejemplo, también si una persona que está con síntomas. Entonces, un estornudo, las distancias son casi 15 metros. Entonces, hay que pensar que existe, como le digo, la velocidad de contaminación es mucho más en personas que contaminan más. Y es por eso, entonces que cosas como los conciertos no tienen para cuándo. No, ninguna posibilidad un concierto, a no ser que sea un concierto al aire libre, con distancia y con poca gente. Claro. No como, por ejemplo, como se hacía en el Parque O'Higgins, por ejemplo. Claro. El Lollapalooza. El Lollapalooza, que es un concierto de participación de muchas personas, familias, incluso en el día. Eso es muy difícil de poder pensar que va a ocurrir sin haber tenido primero un proceso de vacunación previa. Rosa, la verdad es que, ¿tú crees que esta medida tomada en la región metropolitana detuvo algo que iba a ser muy importante? La verdad es que esto yo creo que tiene dos situaciones. A ver. La primera, esta es una primicia. A ver. La primera situación, eso creo haberlo dicho en un programa la semana pasada, o el lunes. La verdad es que entonces, no una primicia. Esto venía subiendo. La segunda va a ser la primicia. Venía subiendo lentamente. La curva no ha bajado. Esto era ondulante, una curva ondulante. No había una curva plana. Cuando venga una curva plana, vamos a tener un estamos pensando que ya estamos en un proceso de retroceso. Pero cuando estamos con una curva ondulante, sube y baja y va subiendo lentamente, yo había observado en una revisión que hice para una presentación que estaban subiendo a una razón de 1,000 casos más por semana, cada 10 días, ¿ya? Uh-huh. Y eso indicaba que sí, efectivamente, todo esto venía subiendo. Por lo tanto, la medida, para mi gusto, debiera haber tomado a lo menos una semana antes para haber podido pensar en que la Navidad podría ser un poquito de más liberada, ¿ya? Ya. Pero debería haberse tomado por lo menos esta medida una semana anterior. Ya. Mira. Para que las personas así también tuvieran su espacio y pudieran liberarse, y la salud mental, que es tan importante también, se pueda, digamos, las personas empezar un poquito a recuperar. Ese es una. Y el otro tema que yo creo que también, este es un tema muy importante para que la gente no se enferme, porque yo creo que la vacuna también debe estar a las puertas de que también ingrese Chile. Eso es lo que yo creo. O sea, tal vez primeros días de enero. Primeros días de enero. Bueno, el presidente yo creo que en ese aspecto debe estar muy preocupado y yo creo que mientras menos personas enfermas tengamos, mucho mejor, y así se van a poder vacunar, especialmente porque no nos olvidemos que aquí hay un 30% de personas que son asintomáticas ambulatorias, que nadie sabe dónde están. Claro. Y eso es muchísimo. Y eso es muy peligroso. Es mucho. Muy peligroso, y eso nadie sabe porque no han sido pesquisados. Rosa, y lo otro, sí, dígame. Y a propósito de esta premisa que nos acabas de dar, de que la vacuna está a puertas, la gente se ha hecho muchas esperanzas. Creo yo. Sí. Creo. Yo ya, creo que puede estar en puerta por eso. Por los datos que usted maneja. Ya quedó, ya lo dijo. Por los datos, la información que uno va mirando, observando todos los días. ¿Cómo va a ser la evolución de la propia pandemia el próximo año cuando ya se empiecen las vacunaciones? ¿Vamos a pasar rápidamente a otro paso o vamos a tener que seguir con los cuidados durante todo el año? ¿Cómo va a ser la evolución? No, yo creo que en la medida, en la evolución de las fases, sí, va a depender absolutamente de cómo evoluciona epidemiológicamente en nuestro país. Cómo va la velocidad de transmisión, cómo va el número de casos positivos, el índice de positividad que otorgan los exámenes. Sí, claro, pero una vez que haya, qué sé yo, 40% de gente vacunada, ya debiese bajar ese índice, ¿no? Sí, pero es que debería bajar ese índice de todas maneras. Además, tenemos un porcentaje de la población que, de acuerdo a algunos estudios que se han hecho, que de la cual yo he estado observando, he visto, hay un estudio de más de 20.000 personas en las cuales han sido positivos alrededor de entre un 8 y un 10%, lo que indica que un 8 y un 10% está con anticuerpo. Lo que no sabemos es el tiempo de dura, digamos que va a durar, el efecto. De esos anticuerpos en el organismo de las personas, claro. Porque pueden ser anticuerpos que han sido formados en forma muy transitoria y no sabemos si van a tener una perduración mayor en el organismo. Entonces, eso no lo podemos asegurar. Lo otro, que también es importante que la población, que siempre en los procesos de vacunación hay un porcentaje que no forma anticuerpos de la población. Ya. Sí, mira. Por ejemplo, de 100 personas que se vacunan, entre un 5, un 1 y un 5% no forman anticuerpos. ¿Eso cuando hablan de la vacuna tiene un efecto del 95, 93? ¿Están hablando de eso? Exacto. Ya. Se está hablando un poco de eso. Hay un porcentaje que está relacionado, digamos, con en el fondo con la sensibilidad de las personas a formar anticuerpos, y eso está relacionado con eso, pero la verdad es que por ello es que las personas no podemos ser tan, podríamos decir, osadas, en el sentido de llegar y decir, no, me vacuné, no tengo nada que hacer. Que no hay que relajarse tanto, ¿usted cree? No, la mascarilla, mire, yo creo, una de las cosas que va a durar por mucho tiempo más es el uso de la mascarilla, es el lavado de manos frecuentemente y tal vez las distancias también un poco más. Ya, todos los años va a andar con mascarilla. Mascarilla va a ser algo que se va a usar por mucho tiempo mientras no tengamos estudios claros sobre el efecto de la vacuna. Total. Y cómo va en nuestro país la evolución epidemiológica y la positividad, que nos ha bajado de un 10% del promedio nacional. Oiga, Rosita. Diariamente en un 4%, pero no en un 10% no bajado eso. Desde su salida del gobierno y todo este año, el año ha sido terriblemente duro. ¿Cómo evalúa lo que está pasando ahora con el Ministerio de Salud? ¿Tiene un problema con el espacio riesgo y con todas estas cosas? ¿Qué le parece a usted que ha sido el desempeño, haciendo un balance de fin de año ya? Yo creo que es difícil. El balance que yo me haga me lo guardo para mí. Ya, ok. Marquito, la verdad es que mi balance lo tengo para mí. Eso yo creo que... ¿Qué nota le pondría al ministerio por este año? Es que es muy difícil. ¿Con punto base? ¿Con punto base? ¿Ah? Con tu punto base. ¿Pero por qué, no, Rosita? Porque hay una cosa emocional también suya. Hay un tema que tiene que ver cuando uno dice, hay un dicho que dice, otra cosa es con guitarra. Ya. Yeah. Okay. ¿Se fija? Claro, sí, ahí sos gritó uno. La verdad, las cosas que otra cosa es con guitarra. Nosotros. Pero entonces usted piensa que de que la opinión pública y los medios han sido muy duros con el Ministerio de Salud. Es que yo creo que uno tiene que aceptar la crítica y creo que es bueno que haya crítica. Ya. Creo que es bueno porque eso hace mejorar. Siempre, para mí, siempre yo he sentido que uno tiene que tener una competencia al lado. Y un Ministerio de Salud no tiene una otro Ministerio de Salud al lado que esté compitiendo con él. No tiene un ministerio privado, nada para competir, decir, ah, esto lo están haciendo mejor o peor. Entonces, ¿quién hace esa competencia? ¿Quién ejerce ese poder? Es la prensa. La prensa le va a estar diciendo, mire, aquí lo está haciendo mal, esto debería ser así, ser así, porque hay expertos que están diciendo esto. O el Colegio Médico. O el Colegio Médico, que también ha hecho una. O los otros gremios. Una contraparte. Los otros gremios, exactamente. Pero más que los gremios, aquí es importante la voz de expertos. La voz de expertos, porque los gremios tienen una defensa más corporativa relacionada con su gremio, con su asociado. Pero aquí nosotros tenemos que ver desde el punto de vista de lo que es la población misma, la ciudadanía, lo que son las personas. Entonces, uno tiene que estar a los dos lados de la cara de la moneda, como se dice. Si yo estoy acá, por ejemplo, en el ámbito municipal, yo tengo que pensar que hoy día hay cosas que no se están haciendo. Como, por ejemplo, hay un punto que es tremendamente relevante, que debería hacerse, y que es la entrega de la información de todos los casos que están privados, que son hechos en el mundo privado y en la CISAPRE, entregarlo a los municipios, porque las personas somos una sola población. Cuando hay contaminación, eso lo dije, existe un solo grupo ciudadano, ¿ya? Solamente son todos iguales y se aplica la misma regla para todos. Entonces hoy día, ¿qué está fallando en la trazabilidad? Hay un tema que falla en la trazabilidad y que tiene que ver con que la información de la gente que se testea en el área privada o en la CISAPRE, no, o a través de la CISAPRE, particular, las personas que se hacen testeos particulares o a través de la CISAPRE en lugares particulares, esa información no la está bajando el ministerio. No debería, es que no debe ser. Porque ¿cómo yo sé si mi vecina, que es ISAPRE, está positiva o no? O si yo soy privada y también estoy positiva o no. Tiene que saberlo el municipio para que haga la trazabilidad y para que además incorpore a todos los que han sido mis contactos, porque si no, no vamos a parar esta cosa. ¿Se fija? Sí. Esto tiene que ser con la información. Yo aprendí, en Salud Pública hay un capítulo grandioso, muy grande, que dice que la información debe estar disponible para todos. Y eso fue una de las discusiones que yo siempre tuve desde el primer día, que la información tiene que estar en la mesa para todos, tanto para los que toman decisiones como para las personas que tienen que tener las medidas preventivas, tomarlas en sus casas y donde sea, en el sector público, donde sea. Perfecto, ojalá vayamos aprendiendo y mejoremos entonces para el próximo año. Muchas Rosita, gracias, que esté Rosa. Muy bien, ¿eh? Un abrazo. Excelente. Grande. Igualmente, excelente, que lo pasen muy bien. Gracias. Chao, que esté bien. Chao. ¿Viste? Era Rosita Ollarse. Dijo que las vacunas llegan el lunes. Y nos trae ella, Nos trae vacunas, dijo. Empieza a vacunar ella en forma personal. Sí, viene para acá. Nanito, anótate. Mira qué lindo. Mira, una buena que te tiraste esta mañana, Nanito. Qué clase. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Saludos, on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Video killed the radio star. Qué muy loco eso, porque... Perdón. Estamos hablando de Confucio. De Confucio. Estamos hablando de China y estamos hablando de cómo... De la muralla china que van a hacer para que no vaya la gente a la quinta región. Claro, de que nosotros damos por sentados ciertas cosas así como la democracia y cuestiones de así. Y el chino, esos locos chinos. No, que... Que la gente dice, ¿cuál democracia? La democracia, ¿o qué votáis? Tampoco te pongas ahí, weón. No, pero es que además nunca en la historia. No, pues nunca, jamás. Ahora, es raro eso, yo te leo mucha historia, ¿eh? Pero el Estado como tal tiene solo 200 años. Entonces no es gran cosa, digamos. Antes eran las coronas, los imperios. En acierto y error. Vamos al lado de experimentación y no le ha funcionado muy básicamente, bien. Básicamente, el ser humano es un experimento. Sí, totalmente. Bueno. No se dan las cosas por sentado. Oye, lo único que les decimos a ustedes, queridos amigos. Pero en el intertanto, hay que tener cuidado. Un estudio revela un preocupante aumento de las estafas telefónicas en nuestro país. Mira. Especialmente el aumento en las denominadas llamadas spam robotizadas. Ayer me llegaron dos. No, así esto no como... es, lleva dos mensajes que eran. Y recuerde, debe pagar su. Esa... Debe entregar sus datos y la típica cuestión. No, es uno era su tarjeta esta del banco y con título del banco, su tarjeta del banco, la super clave que se llama, ha sido bloqueada por un problema. Ingrese para solucionarlo. Link. Y el número es un número de teléfono cualquiera. Un pitching. O sea, yeah. Y hay gente que cae en esa cuestión. Y otro era de una compañía a la que yo no tengo deudas, que una de retail dice, ingrese para arreglar el problema que tiene de una deuda. O sea, lo tiran, es como un anzuelo, porque tiran, sí, de repente este gallo tiene cuenta en este y ahí retail. Después me da su tarjetita y me da, claro, su cosita. Entonces, eso es permanente y todo el rato. Dicen no confío en nadie. Yo por eso le debo a todos, porque no me da... ¿Tiene deuda con no sé qué? No sé yo. ¿Pero usted compró? Sí, pero... No hay que confiar en nadie. Hay una aplicación que se llama... el estudio lo hizo, una aplicación que se llama Truecaller. Que lo que te hace es permitirte ver quién te está llamando. Te dice al tiro, te está llamando de Paco cobranza y no contestó. Spam, tío. Sí. ¡Spam! Y eso que hizo este estudio dice que cada vez hay más llamadas indeseadas a los teléfonos y... Y la mayoría pueden ser estafas, pero también te llaman... Ahora, también se te llaman... Hola, para buenas tardes, te llaman así como... Y de cambiarse... Bueno, a mí todos los meses me llaman de una institución bancaria para decirme si quiero pagar la tarjeta de crédito en cuota. Y yo pago todas las cuentas en tarjeta de crédito, así que es normal que se me junte un poco ahí. Un bolo. Sí, entonces. Un bolo alimenticio. Le digo, no, muchas gracias, señorita, no lo voy a necesitar. ¿Cómo ya el siguiente mes dicen, a este gallo no lo voy a llamar? Porque ya sé que va todos los meses. Ahora sí que lo lograremos. Todos. Una cosa así. Sí. Ya, pero también la gente que te quiere cambiar de compañía. Hola, le estamos llamando de la compañía rival de teléfono y queremos ofrecerle un paquete. Mucho mejor. Y entonces digo, el otro día ya como la octava llamada le dije, ok, ¿qué me ofrece? ¿Cuál es el plan que usted tiene? Me dice, tú me estás llamando, mo. Tú tenés que saber que yo tengo, si tú, ¿cómo me vaya a mejorar la oferta? Dime, no, es que de acuerdo a lo que usted nos diga, nosotros le mejoramos. No, po, ¿quién aquí? ¿Cómo? Dime tú, po, tú primero. Oye, ¿y los de Estudio Mercado? Lo estamos llamando de parte de un estudio de mercado, no sé cuánto, para ver cómo está funcionando el sistema de telefonía. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué estoy preguntando eso? No pienso. A ver, hazme la pregunta. Mira, la pregunta es mala. Aquí tenemos una señorita, un caso. Que se me había olvidado contarles. Carla Martínez, su nombre. Me llamaron. ¿Ya? Yeah. Para una grabadora. No, está poniendo los dientes afuera. No. Esto se viene. Mirate, bravo. Que se me había olvidado contarles. Una grabadora. Te llamó una grabadora. Te llamó una grabadora. Que eso yo ya lo bien encuentro una falta de respeto. Sí, una falta de respeto. O sea, si quieren hablar. No conmigo, hay un humano ahí. Asistente, claro, virtual. Y la pregunta era más o menos así. ¿Y te quedaste escuchando toda la pregunta? Sí, porque era. Es periodista. ¿Saben quién era? ¿Quién era? ¿Lo digo o no lo digo? Era una persona famosa. ¿Lo digo o no lo digo? La grabación era una voz de alguien famoso. Sí. ¿De un retail? No sé si famoso. Ah, ya, fue conocido. ¿Kadem? ¿Chang? Soledad Alvear. No te puedo creer. Pero no era ella, era como una grabación de ella. ¿Y ahí qué decía? Hola, amigo. De otra persona. Si yo votaría por Soledad Alvear para la convención constitucional. Opción 1, sí. Opción 2, no. adivinen qué botón apreté. ¿Apretaste el botón? No lo voy a decir. No lo voy a decir. Oye, pero ¿no les ha pasado que están llamando cosas para políticas, sí. cosas políticas? Sí, y son a una pero hora a muy rara. ¿A tu teléfono fijo o a tu teléfono de...? Celulítico. El celulítico. A mí no me ha llamado nadie. A mí alguna vez me llamó. Ah, no, si me llamas, pero tengo esto activado que dice spam o... Y no sí. contestáis. Un número... No, a mí el número desconocido que me llama la primera vez, no lo contesto. Y si me llama una segunda vez, le voy. Y si a veces tercera vez, le voy. Ahí, ¿aló? Lo estamos llamando de la consulta telefónica. Ahora sí, le acabo de dar el dato. Ahora tú no contestas. Ahora me van a tres veces y voy a contestar. Les comentaba esto de la portada de la revista Time, que pone un 2020 grande con una cruz encima, como diciendo... El peor año. Ahora, la claridad de por qué ha habido años muy malos en la historia de la humanidad, pero dice que para la gente viva, probablemente este es el peor de la historia, porque habría que irse 100 años atrás para la última gran guerra. Ahora, pero... No, pues, están equivocados. ¿Cómo va a ser 100 años atrás? 70 años atrás. Debería tener más de 100 años para recordar la devastación de la Primera Guerra Mundial y la pandemia de la gripe de 1918. Pero digamos que la Segunda Guerra Mundial fue un cagazo y la Primera Guerra Mundial otro, digamos. No es que este sea el peor año del resto de nuestras vidas. De los vivos. Pero, de los vivos, sí. Pero los que nacimos después de la Segunda Guerra Mundial, probablemente el peor. Sí. Es que depende de donde estés. Si estás en Vietnam, yo creo que no. Po. Te diría, hay gente que lo ha pasado. En Siria te dirían, papi. Ahora, que fue el 2003. A nivel global, yo creo que sí, que puede ser. Que todo el mundo haya sufrido el mismo. Bueno, la revista tanta. No, si nadie la lee. Po. Estaba cagando por sí. ¿Para qué nos vamos a poner aquí más papistas que el Papa? ¿Viste Madonna? Madonna se hizo su primer tatuaje. Es tiempo todavía, Carleta. ¿Y qué edad tiene Madonna? A los 62 años. Y el tatuaje dice... Aminoplis. A virgin. Casi. Renopla. Casi, son las letras. LRDMSE. ¿Revolución Democrática? ¡Wow! Levántate de tus cenizas. La nueva militante de RD. Voy con Giorgio. MSE. No. Se confundió de Jackson. Son los nombres de. Era otro. Jackson. ¡No es él, Madonna! Mamona. ¡Que tu nombre no lo confunda! Vamos sí, a que parece que tenía una especial debilidad con su madre. Ah, mira. Madonna, sí. ¿Y cómo se llama la mamá? Mamona. Mamona. Es que hay pocas opciones, ¿eh? Ya, Grandona. Te lo averiguo. Maradona. Cuando murió Maradona, la gente puso que se había muerto Madonna. Son pesados, confundirlo. Bueno, porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, y en BCI lo seguiremos apoyando. Una gran noticia para los afiliados de AFP Modelo: es número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y es segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Dale a tu presente la tranquilidad que necesitas. No esperes hasta fin de año para asegurar tu futuro y maximizar los beneficios de tu seguro de vida con APB. Para más información, contáctate con tu ejecutivo. Chilena Consolidada. El valor de estar seguro. Hay un error mínimo y ustedes... No se perdona. Vamos a la pausa. Tenemos otra entrevista de actualidad actual contemporánea. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal y Match de BCI. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con Banchile Inversiones, tu APP al máximo, ahora 100% digital. El APP es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para tus inversiones. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. ¿Sabes por qué el ketchup Heinz es tan rico? Porque está hecho solo con los tomates Heinz más jugosos que cultivamos. Sin preservantes ni espesantes. De un sabor inconfundible. Heinz, nadie lo hace mejor. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Cristian, ¿cómo es que se prepara Ensure Advance? Es muy fácil, mi amor. Un vaso con agua, 6 medidas de Ensure Advance, revuelves y listo. Como yo también pasé los 40, elegí cuidar mis músculos para mantener mi movilidad, vitalidad y fuerza. Por eso me mantengo activa, me alimento bien y tomo a diario Ensure Advance. Mezcla única con HMB, proteínas, vitaminas y minerales que ayuda a mantener mis músculos sanos. Ensure Advance. Cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 8:33, ya como se pasa el tiempo. Y obviamente estamos todos expectantes por un evento cósmico que se acaba de suspender, Marcelo. Tenemos la información. Sí, se conversó con la luna y decidieron suspenderla para Está suspendido completamente, sí. Y tenemos una exclusividad acá, una querida astrónoma de la Universidad de Valparaíso, también directora del Núcleo Milenio de Formación Planetaria, Amelia Dayo, que está con nosotros. ¿Cómo es esta primicia, Amelia? Por favor, cuéntanos. Hola, hola, buenos días. Buenos días. No, yo creo que a la luna, por suerte, todo lo que tenga que ver con el COVID, todo ese tipo de cosas, no le importa demasiado, y la luna va a acudir a su cita sin ningún problema. No hay forma entonces de suspenderla. Amelia, mucha gente que tenía toda la intención de viajar al sur no poder hacerlo por el nuevo situación del paso a paso que hay en el Santiago. Sin embargo, tal como tú dices, a la luna y al planeta esto no le importa y va a ocurrir. Sin embargo, para los que sí tienen la oportunidad, entiendo de que la proyección meteorológica no es muy buena para el otro lunes. Sí, no es muy buena. Igual, bueno, saben, de hecho, bueno, me escuchan el acento, yo soy española, igual yo creo que ya soy porteña de adopción, pero los que son del sur y conocen su clima mejor saben que igual cambia, y cambia mucho, muy rápido. Sí. Entonces, sí, las predicciones ahora mismo no son buenas, pero fíjate, bueno, las casualidades, ¿no? El año pasado, durante el eclipse, bueno, en Cachiyuyo estaba soleadísimo desde el principio, pero por ejemplo en la quinta región estábamos todos muy preocupados porque no íbamos a poder ver el eclipse, que igual era parcial, igual que ahora. Sí. Y en el momento del eclipse se despejó totalmente. Entonces, claro. Ojalá que tengan esa suerte en el sur y la predicción no es muy buena, se despeje durante, igual es a mitad del día, que también es como un buen momento para que no haya esa bruma de la mañana ni esa bruma de la tarde, claro. Sino que realmente, ojalá se despeje. Tú no vas a poder viajar, no tienes planificado ir a ver el eclipse ahí a Pucón. No, además yo es que soy grupo de riesgo, entonces yo ya desde hace tiempo ya había decidido que no iba a poder viajar. Te quería preguntar un poquito lo que tú dices de parcial y total. ¿Hasta qué punto de Chile se puede observar parcialmente, si uno lo mira así como que le queda una mascada al sol? Como una media luna, mira. Sí. Así como bien llamativo, va a ser incluso hasta la región de Atacama. Ah, sí. En la región de Antofagasta ya va a ser muy poquito. y bueno, en Tarapacá muy muy poco, y en Arica nada, prácticamente nada, la nada misma. Ya, y esto, okay. Pero, y esto le pone entonces un peligro aún mayor a la gente que quiere ver esta atascada, esta mascada, porque empiezan a mirar con anteojos y cuestiones o con anteojos de sol nomás, claro. Claro, no se protegen mucho. Exacto, y es un problema tremendo. Realmente hubo muchas personas con daño ocular el año pasado en el eclipse, con daño en la visión, y esos daños son no solamente como que te encandilas. La gente, yo creo que se piensa que solamente ya me encandilo, pero después en un ratito se me pasa. No, hay daño permanente a la vista. Hay gente que son permanentemente por no haber tomado los resguardos. Y la cosa es que un día cualquiera, uno nunca miraría al sol. Y a lo mejor uno piensa, ya, por ejemplo, en la región de Santiago, en la región de Valparaíso, va a ser el 78%, eso es casi el 80%, eso es mucho, va a estar muy tapado el sol. ¿Puedo mirar al sol sin problema? No, o sea, el 20% de la luz del sol igual sigue siendo muchísima luz. No solamente es la luz visible, sino también la luz ultravioleta, que no la vemos y que sabemos, por ejemplo, es que la luz ultravioleta nos afecta la piel y nos ponemos bloqueador, ¿verdad? Claro. Pero después nuestros ojos los ponemos a la luz ultravioleta así como súper bruto. Entonces, a lo mejor eso le ayuda a la gente a darse una idea de que la luz ultravioleta igual es dañina para nuestros ojos y que realmente no debemos de mirar al sol sin unos lentes certificados y que estén en buen estado. Porque también mucha gente pregunta, yo tengo los lentes del año pasado, ¿los puedo ocupar? En principio, los lentes no caducan para nada. Si los filtros los pueden ocupar sin ningún problema. Ya. Pero es súper importante que revisen que efectivamente el filtro no está dañado. Y dañado no es solamente si le ven un hoyito, por supuesto, no lo ocupen. Pero si le ven un rayón, un doblez fuerte al filtro en sí, no lo ocupan tampoco. Eso es muy mala señal. Yeah. Lo bueno puede ser que a lo mejor solamente uno de los dos ojos tenga, o sea, una de las dos partes del lente tenga un daño, ¿ok? Esa parte no la ocupen para nada, usen solamente el otro ojo y ocupen la parte que está bien. Claro, se tapan un ojo. Uh-huh. Ahora, la gente ya está, me imagino, pensando entonces en cómo ocupar cosas que estén a su mano. ¿Qué cosas son seguras a través de una botella de vino, por ejemplo, que uno puede brindar? La botella de vino y todo eso es súper seguro. Ustedes lo que miran son las sombras, nunca el sol. Lo que es totalmente seguro es mirar la sombra, y suena a broma, pero no es una broma. Las sombras durante el eclipse van a ser un espectáculo precioso, porque todas las cosas que pueden lanzar una sombra, por ejemplo, las hojas de un árbol, sí, por ejemplo, los hoyitos de una raqueta, todo eso, esas sombras, en vez de tener la forma geométrica de, o sea, la hoja del árbol, que es así como almendrada, no, va a ser una media luna. Todos esos elementos van a tener esa forma. Se puede hacer una fiesta de sombras. Se puede hacer una fiesta de sombras. Hay un teatro Yambé también. Ya, perfecto. Y se lo pueden pasar muy bien. Pero de verdad, es un espectáculo muy bonito lo de las sombras. Y la mayoría de la gente está solo mirando al sol, con lentes, ojalá. Pero igual miren a las sombras, porque realmente es muy bonito. Ya, pero y la otra cosa claro es que mirar al sol... Mirar al sol es peligroso si no es con unos... Tienes que informarte, como pasó en el eclipse pasado. Tenemos que informarnos y tenemos que saber cómo hacerlo. Exacto, exacto. Lo que se puede hacer también es proyectar el eclipse. O sea, uno puede, con elementos caseros, con una caja de zapatos, una caja de cereales, uno puede tomar, por ejemplo, estos como papel de aluminio que sí, viene, por ejemplo, sí, en las cajas de leche y todo eso, que vienen como el tetabrí con lo que se abre. Ese papel de aluminio, o sea, uno tiene la caja de cereales, le hace un agujero, sí, donde puede pegar muy bien con cinta ese papel de aluminio. Y ahora a ese le hace un hoyito con un alfiler, un hoyito bien pequeño, y lo que hace es pone ese hoyito mirando al sol y proyecta el sol en la superficie que quiera, en una pared blanca o en algo así. Y ahí van a hacerse wow, su propio eclipse. Bueno, eclipse. Claro, su observatorio para poder ver el eclipse. Lo van a ver proyectado y ahí no hay ningún problema tampoco. Amelia, más allá del espectáculo natural, hay un tema científico relevante con respecto a los eclipses, ¿no? De partida, los eclipses nos han servido en la historia científica para aprender las distancias que hay entre las cosas, como la distancia que hay entre la Luna y la Tierra, o la Tierra y el Sol. ¿Y tú crees que eso está siendo difundido o es más bien un espectáculo turístico? ¿Hay una oportunidad científica para motivar a gente a estudiar astronomía o ese tipo de cosas? Mira, yo creo que es una mezcla de las dos cosas y que está bien que sea una mezcla de las dos cosas. O sea, por un lado no podemos negar que esto es un espectáculo natural y que es genial que la gente, además, muy desconectados del cielo. Vivimos, la mayoría de las personas vivimos en ciudades, ¿verdad?, donde tenemos contaminación lumínica y estamos muy, muy desconectados del cielo, así que yo creo que es una excusa fantástica para que la gente mire al cielo con todas las precauciones posibles, por supuesto, pero, por ejemplo, eso, se fijen de fenómenos naturales como lo de las sombras, que observen lo que pasa a su alrededor, que observen a algunos animales, van a comportarse un poquito raro porque van a pensar que es de noche en mitad del día. Entonces, por un lado, es un poco espectáculo, así como general, pero por otro lado, de distancia de las sombras y cosas así, el helio, que seguro que todo el mundo conoce el elemento helio, que es ese que se pone en los globos y cuando uno lo aspira, se pone la voz así un poco, exacto. El helio se llama helio porque se descubrió en la corona solar, es un elemento químico que se descubrió en la corona solar durante un eclipse. Durante el eclipse uno puede ver la corona solar y Frankhofen tomó un espectro que lo que hace es poder descomponer la luz que te llega y por tanto en su composición química, y descubrió un elemento que no se había descubierto hasta ese momento, que existe en la Tierra, pero no se había descubierto hasta ese momento, que era el helio. Con lo cual, el no solamente el eclipse ayudó a astronomía, ayudó a química incluso. Y otro punto que además, ese sí se está tratando de fomentar un poco, es que durante el eclipse uno va a poder comprobar de nuevo empíricamente una de las teorías de Einstein, porque durante donde sea total, se van a ver estrellas. Durante muy poco tiempo, durante un minuto y medio, pero se van a ver estrellas. Bueno, esas estrellas no van a estar en la posición, las vamos a ver en una posición un poquito desplazada, las que estén cerca del Sol, porque la luz que no viene de las estrellas siente la gravedad del Sol y como que se desplaza un poco. Entonces la vamos a ver un poquito proyectada. Y eso se también se comprobó por primera vez en el, ahora me falla la fecha, 1900 poco, el experimento de Eddington, que se hicieron dos expediciones para medir justo ese desplazamiento aparente de las estrellas, que no es real, que es solamente como una especie de proyección por el hecho de que exista un cuerpo gravitatorio que es ahí nuestro Sol, y se comprobó que efectivamente las estrellas no estaban exactamente en la posición que tenían que estar. Que la luz se ve afectada. Y ya que este eclipse nos va a pillar en una mala época por esto del COVID, ¿cuándo vamos a tener otro eclipse? ¿Hay uno en vista? No, ahí hay uno el año próximo, lo que pasa que, claro, los que puedan ir a Antártida son los que van a poder disfrutarlo. Bueno. Pero sí, ha sido poco, es poco común que en 3 años consecutivos haya 3 eclipses totales en territorio chileno, y eso es porque Chile es muy largo. Claro. Totalmente. Claro. Amelia, ha sido un encanto tenerte, y bueno, esperamos que todo salga bien para todos los astrónomos y de esta observación del eclipse. Y que la achunten a la hora, que sea justo a la hora precisa. Sí, porque y que no se postergue. No se postergue. Que llegue puntual la luna. Que llegue puntual, por favor. Muchas gracias, Amelia. Chao. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Chao. Amelia Bayó, astrónoma de la Universidad de Valparaíso, también directora del Núcleo Milenio de Formación Planetaria. Esto suena como a Los Vengadores. Una canción de David Bowie sería Starman. Qué sueño nos dio, Marcelo, You got me going now. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Santa Jessica. Saludamos a Jessica. Jessica Lange. Jessica Simpson. Jessica. Jessica Parker. Vamos a googlear. Jessica. Jessica Chastain. Acá en Chile. Jessica Google... Alba. Jessica Biel. Jessica Alba. Ah, por nombrar actrices, ¿no? ¿Eh? No penetró el Jessica en Chile, ¿eh? Veamos si a como, lo mejor como concepto. Como Evelyn o. También hay Jessica Jocelyn. Con Y. Como Claudia. Y está Jessie y Joy. Jessie Joy. Pero Jessie, si no me equivoco, es el hombre. No me da lo mismo. Entonces Jessico. Jessico. Jessico, pirín pimpético. Pelado, peludo, pirín pimpudo. Miércoles 9 de diciembre. Bueno, 9 de diciembre han pasado cosas importantes en la historia. Por ejemplo, se declara que Machu Picchu y toda esa zona es bien cultural de la humanidad. La UNESCO lo hizo, ¿eh? El 83. Mira. Fantástico. Que no significa nada, por lo visto, porque Valparaíso también lo es. Y tú decís. Ahí queda. ¿Y la plata? ¿Dónde está? Ahí queda. En 1992, los príncipes de Gales, Carlos y Diana Spencer, anuncian su separación oficial sin divorcio, que llegará oficialmente 4 años después, en agosto de 1996. Y fue el comienzo de esta... travesía. Travesía de Diana que terminó, digámoslo, el año... Un año después, en 97. Sí. El 97 muere en un accidente automovilístico en París. Y el 92 había partido este viaje, que digo yo. Con claro, pero recién estuvo separada. Oficialmente en 96. O sea, y de ahí tú, salió este muchacho, Dodi Al-Fayed, que era propietario de su familia, de una multitienda Harrods. Lujosa, hay que decirlo, llamada Harrods. Harrods. ¿Qué más? Pasaron cosas muy raras. El 9 de diciembre, la historia... esto es importante. En 2019, Rusia queda 4 años fuera de las competiciones internacionales por dopaje. Oye, hay un documental que está en Netflix que se llama Icarus, que es como los técnicos rusos pichicateaban a sus atletas. Increíble. A todos. Oye, hace un año desapareció un avión militar chileno, ¿te acuerdas? Que iba a la Antártida, 38 personas a bordo. Sí, un Hércules. Sí. Eso, al final... No sé cuál es la... No. ¡Habría que googlearlo! Ya, yo voy a eso. Anda con ¿A dónde? ¿Al Antártico? Sí, pero no me queda otra. Mientras tanto, saludamos a Judi Dench, extraordinaria actriz británica, que ha hecho muchas veces de reina, también de la agente M en James Bond. Claro, no, una fantástica. John Malkovich, también otro gran actor, está hoy día de cumpleaños, además director teatral. ¿Quieres ser John Malkovich? ¿Viste esa película? ¿No la he visto? No sé, capaz que sí que yo nunca retengo. No, te acordaría de un tipo que en un entrepiso, si se asomaba una puertecita, caía por una cuestión y llegaba y se transformaba en la mente de John Malkovich, que estaba... No, te acordaría. Rara que te acordaría. No, recuerdo. Oye, está en Wikipedia el accidente del Lockheed C-130 de la FACH 2019, que perdió contacto y se dio por desaparecido ya el 11 de diciembre, pero no partió en esta fecha. Ya. El 9 y se hizo la búsqueda y por tanto se dio por desaparecido el 11 de diciembre. Ya. Se confirmó la recuperación de los primeros restos de la aeronave. Es curioso esto, me dice, el avión fue construido en 1978, o sea, ¿sabéis qué era? Era un avión de reutilizado del cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Era como de tercera mano. Un buque tanque. De tercera mano ya. Pero encontraron los restos. No, pero nosotros decidimos comprarlo. Sí, se activó el estado de alerta, según la fuerza, la aeronave tenía combustible. No es que nos dice acá. ¿Qué quieres saber? Se encontraron los restos. Como no cayó objetos personales y escombros compatibles con la aeronave sin estrada, a la espera de un peritaje para confirmar. Ese mismo día se informó a los medios y posteriormente a los prensa. ¿De cuándo fue ese accidente? El 9. ¿Un año atrás? Hace un año, no, exactamente. No han encontrado los restos. No, si se encontraron, no todos los restos, no, pero se encontraron parte. No. Sí. Mira, el otro día dieron un reportaje. Es que hoy día, el otro día dieron un reportaje en televisión respecto a eso. El fuselaje y componentes principales de la aeronave y restos humanos fueron identificados. Han hecho solo ceremonias simbólicas. Pero aquí dice que sí, restos humanos fueron identificados. Resto del avión y resto humano. Viendo acá la wiki, acabo de googlearlo. Y estoy acá viendo. Mira. Sale el listado. Sí. Bueno, pero ya quedamos más o menos. Pero estas son noticias que se pierden. Se pierden rápido. Cosas que van a pasar el día de hoy. Hay un balance hoy día del tránsito del fin de semana largo, que a nadie le importa a esta altura. A las ¿cómo que no? Bueno, se hizo, bueno, ya se hizo. ¿Cómo sí, que no, hombre? ¿Cuánta gente salió? ¿Cuánta gente salió? Calculo yo fácil, 200, 300 mil vehículos. 235 mil. Mira, ¿viste? Me la jugué. Igual es. No, pero Marcelo, lo cual es mucho, encuentro yo. La ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, en conjunto con el gerente general de Correos de Chile, José Luis Rodríguez, que no es el Puma. No, es otro, el otro. Lanza la campaña Un Año Diferente con el Espíritu de Siempre, donde harán un llamado a los chilenos a apadrinar las cartas dirigidas por el viejito Pascuero. Te recordarás de eso. Bonito. Por los niños más vulnerables del país. Por primera vez en sus 28 años de historia, la campaña solidaria será 100% online, dado el contexto de la pandemia. Así que va a ser esto en el edificio. ¿Qué estamos escuchando ahora? Puma de Correos de Chile. Ajá. Ahí está José Luis Rodríguez de Correos de Chile. Manden sus cartas. Favor real. Hay que escuchar la voz del pueblo. Si quieren venir conmigo. Ahí está. A la tierra de las flores. Apadrina esa carta. Y se parte de Puma. Ya. Qué impactante su teñido de cabello. ¿Actual? Sí. Pero como una, ¿quién? Es como una raíz. Como de una cuarta. Como la Tongolele, sí. Gris. Y después el color que me imagino es el que él quisiera tener. Una caricatura de negro sí mismo. A la Sabache. Sí. Es como este, ¿cómo se dice? Giuliani, que cuando transpira, oye, transpira negro. Está con coronavirus y está grave. Internado. Dios es guionista. O como Meo. No, pero la, el pelo es blanco. Que wow. Tiene sipo, pero tiene el pelo blanco. Ahora dicen que Meo es taxi, ¿eh? Es que eso te iba a decir. Yo aquí desafío a los estilistas. Es blanco. Él tiene el desafío estilístico. Cabellera blanca, pero cejas negras. Taxi. Las cejas. Me lo paró el taxi. Oye, mira qué curioso, tú no sabías que existía el ministro de Agricultura hoy día, Antonio Huáscar. ¿Cómo no sabías que existía el ministro de Agricultura? Tiene el segundo encuentro nacional de municipios rurales de Chile en Namur. En Namur, suena de empresa de plástico. O de cosa romántica. En Namur, Namur. ¡Enamúrame! Mira, a las 11:30, los diputados y diputadas. No, Mike Orsini. Te saltaste a las 10:30, una cosa que es para ti. 10:30. El senador Equito Quirar, integrante de las comisiones de salud del Senado, junto a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Dassi, la directora de Elige Vivir Sani, Daniela Godoyi. Y el doctor Lin Bernard Bardin, representante de enfermedades no transmitibles de salud, es fome igual. No, pero está Fernando Leanes. Yo pensé que se había retirado. Fernando Leanes. Se había retirado en silencio. Sí. Yo mejor me retiro. Pero ha sido apadrinado. Sí. Pero apadrinado por Quito. Venga, doctor Leanes, cuéntale a los muchachos. Yo le voy a enseñar cómo se hace. Hágalo parecer un accidente, doctor Leanes. No es porque haya dicho que a Chile no va a llegar el virus. ¿No va a llegar esa semana? Dégalo, dégalo, doctor Leanes. No sea tímido. No te va diciendo que a las 11:30 los diputadas y diputados Maite Orsini, Camila Vallejo, Gael Yemans, Claudia Mix, Maricela Santibáñez, Tomás Hirsch, Boris Barrera, Gonzalo Vinter hacen visita humanitaria a familiares de presos políticos de la revuelta que a la fecha siguen en ayuno y huelga de hambre. Aquí hay un tema, ¿eh? Porque hay muchos de estos casos en donde, según los reporteos, no hay pruebas. Y hemos tenido mucha salida también, no mucha, pero algunos casos de salida de estos casos de 18 de octubre, noviembre, en donde fueron con prisión preventiva y no esas causas no han seguido. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está la investigación? La justicia. De nuevo, ¿dónde está la justicia? La justicia, el enemigo poderoso, la patrulla del regimiento venezolano. ¿Dónde está todo eso? Aquí no ha sido probado. Los K-pop. O sea, por último que apuren un poco el chanco, ¿no? O sea, claro. Esa gente está presa sin ningún tipo de prueba. Ahora, hay que decirle a todos estos diputados también que no movieron un pelo con todos los algunos de los presos mapuches que están en la zona, y después vienen con estas reivindicaciones. Por supuesto que estamos preocupados por ti. De estos casos existen en Chile hace rato ya algún tipo de injusticia penal, así que nos gustaría que estos diputados que levantan la mano y bandera y los pies fueran tan diligentes cuando hay gente en otros lados de Chile, ¿eh? Mira, ¿ok? Mira. Perdón. La abuelo, reflexión. Una reflexión. Perdóname, soy de Temuco. Mi sangre lo lleva. Oye, y lo digo. Sebastián Sichel, última cosa, a las 11:15, va, mira qué bueno esto, anuncia la renovación y el cambio de nombre de la filial Serviestado a Banco Estado Express. Gran nombre. Para eso lo tienes, para cambiar nombre. Ahora sí, Serbia está. Hay una actividad a las 12 de Gabriel Silver y este programa no va a señalarlo, ¿eh? No. Pues está en la lista negra. Que haga lo que quiera. Haga lo que quiera, no sé, a mí no me ha pedido nada. Eso se hace al aire, ¿eh? A nuestros auditores. Mira, lánguidos 580 euros. Ay, pero por lo menos 500, ¿ya? Bueno, vamos a ver, pues igual. Jessica Rabbit está de cumpleaños hoy día, ¿eh? Jessica Rabbit. También el dibujo animado después de Betty Boop, más sexy de la historia, junto con Roger Rabbit. ¿Tú sabes que era la Catherine Turner? ¿Sí? La imagen en la que se inspiraron. Increíble. Bueno, ¿en qué vas a gastar en el segundo retiro el 10%? El 8% va a destinarlo a regalos de Navidad. El 13%. Ah, mira, casi llegamos a 600 en este seguro. Ah, fantástico, dale un poco más de tiempo. El 13% dice que ya no tiene ahorro, así que no va a retirar nada. El 34% va a pagar deudas y el 45% gasto general, es decir, vivir. Oye, Pancho Ortega acaba de poner en su Twitter, mi papá estará feliz. Al fin Colo Colo va a jugar con su amado Ferroviario B de Victoria. Fantástico. Bueno, qué lindos estos momentos que nos regala el señor. Pieza y fachada de Cerecita, ahora con antivirus, gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de la pintura. Cerecita, colores que hacen bien. Ahorrar de manera voluntaria, pero tu futuro nunca fue tan fácil y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. En cada rincón de Chile hay proyectos esperando impactar y cambiar la vida a millones de chilenos. Ya se abrieron las postulaciones y a la cuarta versión de Tecla Caja Los Andes. Postula tu proyecto hasta el 13 de diciembre en cajalosandes.cl/tecla. Caja Los Andes, más caja para ti. Oye, solo un segundo para agradecer a toda la gente que saludó a mi familia por la pérdida de mi suegra. Muchas gracias a todos. Ha sido un año muy difícil para nuestra familia porque se fue mi mamá y ahora mi suegra. Así que muchas gracias a todos. Abrazos. ¿Eh? Ánimo para nos vemos. Ok, mañana nuevamente nos reunimos. Chao. Esto no es Plaza Italia. Fue presentado por Chilena Consolidada y su seguro de vida con APB, BCI Valor Pyme, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondos C, D y E, y Banchile Inversiones.